Y que tú a mi lado estás, aunque me quieran hacer daño y el maldito me ha pasado. Antonio el profe, Gerdo, tu profundo reto.